que llegamos a demostrar que estos sujetos, pues sí estaban, sí eran tremendos mentirosos. Nosotros no estábamos equivocados al decir que esta gente eran tremendos mentirosos. Y encima también cobardes, que no te dejaban entrar a la llamada. O sea, yo te insulto en la cara, Plutonic, pero no entres, por favor. No, sin comentarios, ¿eh? Porque yo no voy a aceptar ningún debate contigo hasta que a mis condiciones. O sea, eso es un nunca. Eso es un tienen nunca. Que ser a las 3 de la mañana y detrás del sol. No, sí, tienes que tener los brazos amarrados a la espalda. Tienes que tener los ojos tapados para no ver las pruebas. En el noveno eclipse del año... Te tengo que ver en Australia o en Canadá. Ahí recién.